Hoy es día miércoles y estamos con la lección número 5, hablando de las vestimentas sacerdotales, y la que corresponde a este día es la vestimenta muy especial. Parte de ello es el pectoral del juicio. Esta era una de las partes más sorprendentes y con un gran mensaje de las vestimentas que usaba el sacerdote. Era el más elaborado de las otras vestiduras. Eran solo como un telón de fondo, se puede decir, para esta parte de la vestidura sacerdotal. La Biblia la describe paso a paso y todo su contenido tenía un mensaje muy oportuno para el pueblo de Israel. Podemos describirlo de esta manera: 12 piedras incrustadas en una parte especial que eran colocadas sobre el pecho del sacerdote con unos cordones especiales, y cada piedra tenía una característica, representando así a las 12 tribus de Israel, el nombre de cada una de ellas. Los sacerdotes usaban esto de una manera que daban a conocer al pueblo que Dios tenía un propósito para la vida de cada uno de ellos. Y nos dice la palabra del Señor que llevarlo en el pecho era símbolo de llevarlo consigo, de el juicio también que venía sobre el sacerdote cuando ingresaba al santuario usando esa vestimenta. Y también en ese pectoral se podía ver entonces que cada tribu era una joya, porque no eran piedras comunes y corrientes, sino que eran joyas, características especiales de cada una de ellas, diciendo que cada tribu, o sea, cada hijo de Dios, una joya para él. Así que no importa cuán diferentes seamos, todos, en personalidad, en carácter, en dones, estamos unidos, porque el pectoral estaban unidas las 12 piedras, representando a esas tribus, y el sacerdote, quien representa a Cristo Jesús, daba a entender que llevaba consigo, llevaba sobre sí al pueblo, así también como Jesús nos lleva a cada uno de nosotros. Debemos entender esto como una obra del amor, una manifestación del tierno cuidado de llevarnos consigo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos lleva cerca de su corazón. Así como el pectoral iba en una parte especial del cuerpo del sacerdote, meditemos nosotros que realmente estamos muy, muy cerca del corazón de nuestro Dios. Somos diferentes en dones, en características, en personalidad, pero Dios nos ama y nos acepta. Y quiere que cada uno de nosotros seamos personas que obedezcan, personas que demuestren que le han conocido y que comprenden su grande amor. Así que podemos ver nuevamente en el sacerdote ese simbolismo de Cristo Jesús, quien lleva sobre sí, llevó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros al morir en la cruz del Calvario, y siempre demostrándonos cuánto nos ama. Murió por nosotros y sigue llevando, y sigue intercediendo, y sigue manifestando su amor para con cada uno de nosotros. Que este día tú disfrutes de esa experiencia de saber que Dios te lleva muy cerca de su corazón. Que el Señor te bendiga en este día.